En este extraordinario evento se realizarán distintas competencias de cueca, que van desde solo bailar 5 hasta los más aguerridos, que pueden llegar a completar 200 cuecas por estos 200 años. El inicio de esta actividad será a las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche de este domingo 2 de septiembre en el Centro Recreativo Las Salinas, ubicado en 24 Norte, sin número, subida Alessandri, al costado del Hospital Naval. Habrán juegos inflables, comida típica,